¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a su programa Global Es. Que el día de hoy, 23 de mayo, realmente está jugando con el tiempo. Porque estamos grabando esto, lo grabamos, antes. Y por eso, otra vez, y una disculpa de antemano, es que no podrán haber llamadas porque no hay nadie ahorita. Y bueno, nada más está la voz que se grabó en el pasado. Y no quiero sonar al PRI, ni al PAN, ni al PRD, que viven en el pasado. Y finalmente, como quiera, pónganos atención, creo que es un tema que les va a interesar. El día de hoy me acompañan Cordelia Rizzo. Hola. Bienvenida. Gracias. Julio Horta, Villarreal. Hola, buenas. Y Alberto Navarro. Hola. Gracias por estar aquí. Y hemos puesto un tema que creo que es fundamental. Se llama México entre lo público y lo privado. Y eso quiere decir que vamos a hablar sobre lo nacional, pero también sobre lo local. Porque finalmente lo que dice este tema es que en muchos sentidos se ha venido privatizando mucho el espacio público. Que, bueno, no necesariamente debería estar sucediendo, sino que veremos algunas posiciones de cómo por el lado económico, sociocultural y obviamente político, ha venido dándose un abuso de lo que se permite en cuanto a la competencia abierta para todos los ciudadanos. ¿Cómo lo ven esto de entre lo público y lo privado? ¿Quién quiere empezar? Pues, digo, y es está muy interesante como que empezar a hacer paralelos entre lo que es la privatización así en concreto con inclusive los ámbitos políticos, ¿no? O sea, qué tan relevante puede ser la vida privada de alguien en el ámbito público, como por ejemplo, también de manera bastante reciente esta revelación de que una hermana de la candidata presidencial del PAN estaba cobrando un dinero de un puesto que tenía, siendo que la persona no se había graduado, ¿no? Que ya graduado ni siquiera de licenciatura y que su licenciatura no cumplía con el perfil de abogada que se le exigía para estar en una procuraduría de víctimas y violencia de género, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un detalle de la vida privada de la hermana de la candidata, pero resulta que es algo que es de interés público y se ventila, obviamente con toda la estrategia política implicada, pero resulta relevante, ¿no? Entonces, también inclusive en ese tipo de aspectos, pues las líneas de lo público y lo privado nos interesan bastante en cuestión de lo que vaya a seguir en las campañas también, ¿no? Y bueno, hablando de espacios públicos, que esa es una de las cuestiones que yo creo que estamos, pues, que son las más esenciales o al menos las más candentes ahorita, pues sí, hay un exceso de, vamos, un mal uso de los espacios comunes y una mala concepción de los espacios que nos pertenecen a todos, ¿no? Hace poco yo les encargué a mis alumnos que hicieran un trabajo y unos de ellos quisieron meterse al asunto este de San Pedro de Pinta y hablábamos y cuestionaban un poco qué tan para todos era el San Pedro de Pinta, ¿no? Qué tan público era el espacio, que es público, ¿no? Y me parece que son temas que tendremos que tener muy en mente, sobre todo ahorita que podemos ver claro que la criminalidad, bueno, no podemos ver claro, pero que esperamos ver más claro que la criminalidad es un problema que surge también de un problema del espacio, ¿no? De un mal uso del espacio público. Bueno, pues el caso de la pastora, ¿no? También. Yo creo que es como el ejemplo más claro que ha pasado así en Monterrey. Y me da mucha curiosidad porque, por ejemplo, ayer estaba manejando, ¿no? Saliendo del túnel hacia Monterrey y vi una estaquita enfrente con esta calcomanía, no sé si la han visto, que dice sí al estadio, ¿no? Claro. Entonces me da un poco como de curiosidad el saber que también hay como, no sé hasta qué lado esté como apoyado por, pues, por las compañías que están atrás del estadio, el hacer estas calcamonías y hasta qué parte es el propio, la propia gente que lo está haciendo, ¿no? Me suena un poco así también como a campaña política y como a truco, pero pues es chistoso ver que, como, por ejemplo, el fútbol está ganando una situación de un espacio que realmente es público. Y pues ahí no sé hasta dónde entraría que puede ser que la gente lo vea como el fútbol es lo más público y vamos a agarrar un espacio público y hacer un estadio de fútbol sin importar qué está atrás de eso, ¿no? Pues sí. Yo conozco una asociación que estaba en defensa de la Pastora que su lema era el de sí al uh-huh. estadio, pero en otro lado, ¿no? Entonces ponían una serie de manifestaciones ahí sobre la ubicación del estadio y ejemplos a nivel mundial de otros países donde, por ejemplo, ponían un ejemplo de Francia donde ubicaban un estadio, una construcción nueva de un estadio dentro de la ciudad en una fábrica abandonada. Entonces es una cuestión de reciclaje de espacios industriales que ya no se utilizan. Abres ciertos sectores de la población o de la ciudad que están marginados y que por lo mismo de las cuestiones industriales hacia pues una revaloración del espacio, ¿no? Y esa era la propuesta de esta organización y del lema este de sí al estadio pero en otro lado, sí, que me parece bastante interesante. A mí siempre me gusta cuando estamos hablando de algo es poderlo contextualizar, como contrastar, y finalmente cuando tenemos el concepto de la república, pues quiere decir que el que gobierna es el público. Y no nada más es que sea la gente, sino que se le tiene que delimitar un espacio público para que la gente delibere y busque capital social, cultural, lo que quiera. También es cierto, por el otro lado, que en ese mismo espacio público se fracciona para que las empresas privadas, para que el negocio, pues echen a andar una economía, no nada más de filosofía vivimos. Pero creo, y para mí es fundamental, que hay que aclarar que el Estado no nada más tiene que estar ahí para delimitar ese espacio público, sino que tiene que resguardarlo al no apoyar directamente a alguien en detrimento de otro. Entonces, esto lo digo porque al final hablabas tú del estadio, Julio, y de las calcamonías. Es obvio que la corporación, y esto es un fenómeno que, bueno, es mundial, que es especialmente en Estados Unidos también, la corporación, o sea, el aglutinamiento del poder privado, del negocio, pues ha tomado tanta predominancia que ha puesto al Estado de rodillas por los grandes capitales que le da lo privado al Estado, pues para que eche a andar supuestamente el negocio. ¿Y qué quiere decir? No que estemos en contra del negocio, sino que tú no puedes quitar un espacio público porque te gusta hacer más negocio que lo público. O sea, tiene que haber un sano equilibrio. Entonces, para mí finalmente se ve que el Estado está siendo minimizado ante una corporación que a nivel mundial, con estas ideologías de que entre menos Estado hay más negocio, pues, y de que debe de haber menos gasto público y todo eso, pues puede que sea así. O sea, hay doctrinas económicas que te lo justifican. Pero por otro lado vemos que eso que se ha venido dando en Europa, que se llama la austeridad, pues está poniendo de rodillas a la gente, porque no nada más hay espacios públicos limitados, sino que también hay gente en la calle por desempleo. Y ese sistema se vino a América del Norte también, y obviamente México está formando parte de eso, de que el poder de la corporación privado, pues obviamente le quita el poder de árbitro que tiene el Estado y deja a la gente desprotegida. Entonces finalmente el que tiene que abogar por la Pastora, pues sería la gente en un espacio público delimitado, con un Estado que como árbitro dice, ah, pues sí, estás reclamando algo que posiblemente te pertenezca, y pues sí, tengo que ver qué estoy haciendo mal. Pero no. Y ya para terminar, es que el Estado está siendo cooptado por los grandes capitales de la corporación, con la justificación de que, bueno, tenemos que tener negocio, porque si no hay negocio, no hay trabajo. Creo que hay que separar eso para tener mucho cuidado en lo que es no perder la república en pro de las corporaciones. Y aquí hay un asunto, hay varios temas como temitas espinosos en el asunto del estadio. Uno de ellos es que se volvió en un asunto político, nada más entraron los, hace 3 años que entraron los nuevos alcaldes y el gobernador. O sea, que fue, el estadio se va a construir y somos Rayados y somos futboleros, ¿no? Y la dependencia de ecología, por ejemplo. También. Ah, esa es otra. Pero que fue primero un asunto político y después que se empezaron, que y obviamente que por eso también fue tan difícil, por eso tal vez no se hizo un entramado de gente que defendiera más esto. Una falta, una confusión, ¿no? Que, ay, bueno, es que es un negocio. Sí, pero el estadio, una compañía que va a recuperar la inversión, no necesita que el Estado le dé un terreno en comodato. Y además por 60 años, esa es otra, ¿no? O sea, es mucho tiempo. Muy desequilibrado. Sí. Esa es otra, pero son como que detallitos que se van pasando. Y tercero es que se presentaron estudios y que, bueno, yo ahorita que estoy, yo vivo en Monterrey, pero paso muy, como soy consejera en Guadalupe, no me había caído el 20 de que esa área boscosa por la que pasaba era La Pastora, y uno de los argumentos que quisieron promover para desanimar el movimiento y para desanimar así como que la posible... un movimiento social más amplio era que, ay, es que eran puros matorrales. Y yo me acuerdo que, de hecho, un amigo mío que vivió muy cerca de ahí y que creo que tiene su negocio muy cerca, dice, no, hombre, son matorrales, Cordelia, yo ya he visto. O sea, con ese tipo de argumentos. Y aunque hubieran sido matorrales, realmente el matorral es una planta, un árbol endémico de la región que es necesario. Tiene el mezquite, por ejemplo, ese matorral tiene raíces de profundidad de hasta 50 metros de profundidad. Entonces, eso ayuda a que la tierra no se erosione y pues es necesario para ese tipo de ubicación de la ciudad para tener un ambiente más algo digno para la vida. Algo que yo nunca entendí es, bueno, ¿qué tiene de malo el estado de Rayados? O sea, quieren rehacer el estadio, no es un equipo nuevo que ocupe un estadio, ¿no? No es como, por ejemplo, los Cholos de Tijuana, que ahora le salió un equipo nuevo, hay que hacer algo, hay que fabricar algo, ¿no? Ahora, la creación de un nuevo estadio, hacerlo mejor y todo, pues hasta un punto es algo innecesario, ¿no? O sea, ¿qué punto es innecesario el estadio? Y hasta donde yo sé, todo el mundo quiere ir al estadio, cabe en el estadio. ¿Cuál es la necesidad de quitar la Pastora, no? Que bueno, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez a La Pastora y no... ¿Cómo está La Pastora ahora? ¿Todavía sigue existiendo? ¿Qué pasó con los animales de ahí? ¿Se van a mover? ¿Ya no hay nada? Pues ya se empezó a hacer, o sea, ya se aclareó la plancha y ya está el cemento ahí. No sé cómo vayan avanzando, pero pues obvio que no sea plan. Según esto, el plan del estadio trae toda una estrategia de reforestación, rehabilitación de áreas verdes y cosas por el estilo, pero pues no se han reportado al menos seguimiento de que, bueno, ¿qué pasó con todas esas con ese montonal de terreno que ahorita ya no sirve para eso? ¿Sí? Un bosque de encinos. Un bosque de encinos. Sí. Fíjate, cambiando un poquito de visión y de otra fenómeno que yo veo, y a ver qué opinan. O sea, supuestamente todo el mundo puede opinar, hay libertad de expresión en el país, ¿no? Constitucionalmente. Y cuando la gente pinta un graffiti expresando algo, bueno, cuando la pintan en lugares privados no hay nada que hacer. Pero en un espacio público generalmente decimos que no, que porque están en contra de la moral pública y del discurso público. Porque lo que dicen supuestamente es quién sabe qué. Entonces, cuando yo me doy cuenta que la visión privada no nada más es ir en contra de eso, sino traer también una línea de consumo, es cuando el Estado sí permite que hayan anuncios panorámicos que hagan pedazos el espacio público en cuanto a la contaminación visual. Entonces, ahí sí tú permites porque te cae mucho dinero, obviamente, por las corporaciones. Entonces, yo lo pongo sobre la mesa porque, oye, hemos hecho de la moral pública ahora las marcas, las empresas, los centros comerciales. O sea, no digo que está mal que haya negocio, cuidado. Aquí no soy marxista ni nada de eso. Sino es, ¿hasta cuándo se puede permitir? Creo que hoy estaba por ahí habiendo una consulta en San Pedro para las avenidas que no están todavía contaminadas de anuncios, que haya una ley, y ojalá el nuevo cabildo lo haga, pues para que se defienda ese espacio público, porque también la contaminación visual es una invasión del espacio público. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, sí se vale que el que tenga lana ponga su panorámico, y no se vale, pues no tanto que el grafite pon tú, pero por lo menos que no haya nada. O es un espacio desaprovechado económicamente, ¿cómo lo ven? Ahora, me recordaste, hace unos años fui a Sao Paulo, en Brasil, ¿no? Y me acuerdo que llegué y notaba algo raro con la ciudad, pero no sabía qué era. Después de estar días y días, no lo entendía. La ciudad no entendía, sabía que algo le faltaba, estaba muy raro, pero no sabía qué. Después regreso y me toca ir a una plática de cómo Sao Paulo se deshizo de todos los panorámicos, ¿no? Entonces dije, ah, ya entendí lo que le faltaba a la ciudad. No le faltaba algo como algún pedazo de alma o algo que dices, ay, bueno, le falta sabor o algo. No, era algo que no estaba acostumbrado a ver en una ciudad, ¿no? Era algo diferente y mi propia mente no lo supo descifrar, ¿no? Entonces ya supe, ah, bueno, es que no había anuncios panorámicos y no había publicidad. Entonces era un sentimiento muy extraño. Ya esto me enteré al ir a una plática sobre el que estaba gobernando Sao Paulo, se decidió a quitar todos y a prohibirlos. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Lo que era la televisión, los anuncios impresos en revistas y los comerciales tenían que ser increíbles para contrarrestar toda la publicidad que tenían las calles, ¿no? Entonces ya era un momento en el que ver la televisión te querías quedar hasta ver los anuncios, ¿no? Porque eran anuncios muy creativos y muy, muy diferentes a lo que estabas acostumbrado a ver. Me acuerdo que ese día alguien se paró y dijo, era no me acuerdo de dónde, pero era una ciudad que decía, es que en mi ciudad hay mucho menos anuncio panorámico. No era una gran ciudad, no era una de las grandes ciudades de México, era una más pequeña. Y decía, yo cuando vengo, por ejemplo, a Monterrey o voy al DF, yo me siento en una gran ciudad. Me siento así como en una metrópolis, ¿no? Entonces, como que en una metrópolis, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo que sobre todo Monterrey ya llegó a un punto de mucho anuncio. Y mucho anuncio también muy bobo, la verdad. Bueno, eso ya es personal. Cuestionarlos. Claro. Pero sí se está volviendo característico de la ciudad esa contaminación visual. Los anuncios de Tecate, por ejemplo, los ves en cada esquina y, híjole, no sé hasta qué... Pues ya es una característica de la ciudad, sí. Ay, pues sí, ni hablar. Bueno, la rueda de bueno, sí puedo decirlo. Sí, de marca, ¿no? Marcas. Bueno, la rueda de Pepsi, la rueda de Pepsi de Gonzalitos... Bueno, mínimo que dé vueltas, ¿no? Está apagada desde hace cuánto, unos 15 años que no la va dando vueltas. Había uno de Sol. Oye, bueno, mínimo que estén atendidos, ¿no? Yo creo. Yo los bloqueo mentalmente porque la mayoría de los anuncios son sexistas y tengo esta idea de que los publicistas tienen dos dedos de frente. Entonces no me ofenden constantemente. Digo, ya no los quiero ver. Finalmente hay una razón filosófica de por qué están ahí, digo... Me tocó estar en Cuba el año pasado y es la misma propaganda, nada más que comunista. O sea, es el Estado, los héroes. Y si te pones a ver, es darle a lo público una significación, o sea, una motivación para que estar unidos. Por un lado, el comunismo promete héroes y futuro. La propaganda capitalista pues, promete también héroes y futuro, que son los celebrities, ¿no? Son los nuevos ángeles y los nuevos espíritus de esta religión llamada el consumo. Al final eso no se va a ir... Creo que en esta cooptación por parte de la corporación al Estado ha sido esa, que la publicidad vende una forma de vida, de movilidad social, que el Estado también le ha convenido. Yo lo mencionaba por el hecho de que finalmente, con todo ese plan de control social, se llevan de encuentro al espacio público en lo visual. Que, digo, lo pongo sobre la mesa, creo que ya hice un juicio de valor, no va a cambiar porque yo quiero necesariamente, pero bueno, creo que es importante eso. Pero tú dices, bueno, no va a cambiar porque sí son como normas muy, muy operantes, ¿no? Y muchas cosas están sostenidas sobre ese tipo de criterios, muchos intereses, muchos tratos, muchos pactos, eso es cierto. Pero lo que pasa, y voy a volver nada más en este ámbito al asunto de la pastora, es también que si vemos que tenemos un Estado, como que con un criterio además volátil, porque yo no creo, sí, no es novedad, los estados no tienen 3 años de haberse vendido a las corporaciones y los empresarios son políticos de facto, o sea, casi creo que tendríamos que meter a los empresarios también en la misma, que jueguen la misma carta que los políticos de alguna manera, porque pues los políticos son gerentes de los empresarios la mayor parte del tiempo, salvo, digo, hay políticos que también son empresarios y no necesitan ser gerentes más que sí mismos, pero ahí va el rollo de nosotros como ciudadanía, ¿qué estamos haciendo para resistir este aparato? Y que además, te digo, a mí me dan coraje los anuncios porque, digo, convénzame con algo más, más atrevido, sí, o sea, traten, claro, inviértale más tiempo en esta labor de conquista, ¿no? No, hay que embobar a la gente para que decidan rápido en comprar algo. Uh-huh. Y también yo creo que es importante, muy importante, que realmente estemos conscientes de eso, de que estos espacios públicos, por ejemplo, La Pastora fue declarado un parque nacional, o sea, que le pertenece a la nación, nos pertenece a todos. Entonces, esa es una cuestión importante a ver ahí. Es nuestro patrimonio. Hay mucha gente que no lo entiende, pero ahí es donde radica precisamente este problema, que nosotros, que somos la ciudadanía, tenemos que entender que eso nos pertenece. Sí, es básicamente regalar lo que es de todos a una corporación o unos pequeños... Sí. Gentes, ahora, el problema es que también... no sé si ustedes vieron a Roberto Hernández Jr. en la televisión, que también es... No lo veo, pero sí, bueno, sé lo que dice. Yo no lo vi, yo tampoco, de hecho no me gusta el fútbol, pero me tocó... Sí vi a Chavana, pero no voy a creer, No, yo prefiero a Chavana que a Hernández Jr. La noche del fútbol. Me tocó verlo en Facebook, ¿no? Que alguien posteó y era este video en YouTube, donde él estaba defendiendo el estadio, ¿no? Ahora, ¿qué poder tiene realmente la ciudad de Monterrey Roberto Hernández Jr.? Es una gran fuerza. Imagínate. Yo creo que, hablando de personajes locales que pueden influenciar a la gente de Monterrey, Roberto Hernández Jr. está en el top 5. Porque es lo más pernicioso que hay, porque finalmente él vive de la publicidad que también muestra en su programa. Además, claro, creo que decían que tiene acciones. Bueno, eso fue un rumor que acabo de escuchar, pero... ¡Échalo! Sí, que tiene acciones ahí, o sea, es parte de su negocio. Entonces, él está haciéndole publicidad a su negocio, es un negocio redondo. Claro, no, aparte... Encerrando el coche, no. Sí, sí, algo así. Pero, ay, no... Digo, yo pensaba que estaba ahí nada más porque recibía bonos, pero pues si aparte de eso tiene acciones... No, ahora, es que realmente también, vamos a ver, ¿cuánta gente realmente es súper clavada con el fútbol? La mayoría, el 99%. Ahora, sí. Ahora ahí sepárale que de Rayados, bueno, pues un 40%. Ahora, de ese 40%, ¿cuánta gente le interesa más tener un estadio más bonito de Rayados, sin importar las consecuencias, a tener la Pastora, ¿no? Entonces, yo creo que ese es principalmente también uno de los problemas, que a la gente tampoco le importa, ¿no? O sea, es muy poca gente que realmente nos importa, como nosotros. La mayoría de la gente, no sé decirte números, pero mucha gente también prefiere tener el estadio bonito a la Pastora. Y bueno, creo que ese es un gran problema, en donde se soluciona el sí al estadio, pero ¿por qué nos vas a quitar este lugar? Ponlo en otro lado. Ah, bueno, es que lo peor es que el estadio, ¿cuánto se gasta uno para en una ida al estadio? Esa es la otra, o sea... Sí, no puedo creer que no lo puedan hacer en otro lado con el dinero que ganan. Es una lana entrar al estadio, cada vez es más caro. Quiero decir algo fundamental, nada más para irnos ya a corte. Es que se vende mucho el hecho de que las cosas se pueden hacer ecológicas y que se pueden ser sustentables, la arquitectura. Es cierto. Pero una cosa es eso y una cosa es privar de un espacio público. Sí. Como sí, estás diciendo. Sí, eso es lo importante. No puedes vender tú un discurso de sustentabilidad, no, versus uno de deshacerte de los espacios públicos. Sí. Pero bueno, nos tenemos que ir a corte y regresamos.